Hermes, y vamos a tomar comunicación telefónica con Omar Rojas, secretario general del SOEM, del Sindicato de Obras y Empleados Municipales. Omar, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es si se levantó el quite de colaboración. Sí, el quite de colaboración se venía realizando en Vialidad Municipal. La Asamblea decidió, después de la reunión con el Intendente, decidió levantar la medida de fuerza y constituirse en asamblea permanente. Ahora vamos a notificar al Ejecutivo Municipal. La medida de fuerza se levanta porque el Intendente hizo presencia en el lugar y se comprometió a analizar y darle tratamiento a todos los problemas del sector. Se sorprendió de cómo estaba el área, en cuanto al edificio, maquinarias. Nos hizo saber que estaba muy preocupado por un sector de calle donde se trabaja diariamente para la ciudad y en las condiciones que está no puede estar más y por lo tanto va a ser atendido el sector como corresponde y como también se comprometió con todos los sectores del municipio, ¿no? La medida de fuerza se levanta por un gesto que tuvieron los compañeros, por la presencia y el compromiso que hizo delante de todos los trabajadores y también para no seguir afectando el trabajo diario de calle donde todos somos perjudicados, ¿no? Bueno, se han trascendido, ¿no?, algunas declaraciones de esa reunión donde lo que se comenta es que comenzó pidiendo disculpas a Luciano Di Napoli. ¿Esto fue así, sí, Omar? Sí, se hizo cargo de todas aquellas gestiones que no se hicieron cargo del sector, pidió disculpas en nombre de todas las gestiones, ¿no?, por el estado calamitoso en que está Vialidad Municipal. Uh-huh. También reconoció que siempre la comunidad ve cómo está el estado de la ciudad, pero no ve cómo está el estado de las instalaciones municipales, en este caso Vialidad Municipal, ¿no? Y sí, fue una reunión para los trabajadores, creo, una reunión donde expresó el ánimo de querer trabajar bien con el sector, trabajar a codo con los trabajadores que hace muchos años que están en el área, saben trabajar, no se va a perseguir a nadie, eso lo dejó claro, no va a haber cambio de ninguna persona, no van a reemplazar a nadie, los directores que vienen y subdirectores que... porque había una preocupación que había dos subdirecciones que aparentemente venía a reemplazar las tareas que realiza cada capataz. Los compañeros del sector no estaban de acuerdo, bueno, dejó bien claro que es una cuestión operativa y para facilitar el trabajo de gente con experiencia como ellos, como los del sector, por lo tanto en forma conjunta para realizar trabajos en el corto plazo o de mejor calidad, ¿no? Pero sí, él pidió disculpas en nombre de todas las gestiones que han pasado. ¿Comunicó quiénes se van a hacer cargo? Sí. Y ya estuvieron los directores, claro. Sí, los que él había confirmado públicamente, estuvieron los directores, y estuvo el secretario de Obras Públicas también, Guillermo Bergonzi, estuvo acompañado de Guillermo Bergonzi, y después el director y el subdirector, que se van a hacer cargo. Bien. ¿Y quedaron en algún compromiso hacia adelante, volver a reunirse, juntarse? Sí, el compromiso lo dejó expresado ayer, por eso lo volvió a reiterar hoy en esta reunión con los trabajadores. El compromiso que se hizo con nosotros dijimos que queríamos que se reabriera la paritaria, él estaba de acuerdo porque ellos venían pensando en reabrirla, donde vamos a tener participación y vamos a tratar todos estos temas que nos atañe a todos los empleados municipales. Y en el caso de Vialidad, va a ser uno de los temas puntuales para empezar a tratarlo como de otras áreas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál va a ser el planteo del sindicato en la paritaria? Nosotros, por ejemplo, ya lo venimos reclamando hace tiempo, tenemos un temario paritario que no está tratado totalmente, ¿no? En cuanto a Vialidad, nosotros veíamos que el área estaba muy precariamente de categorías, las maquinarias están descuidadas, pero no es por cuestión de los trabajadores del sector, ¿no? Los primeros que pagan los platos rotos ahí son los compañeros, les indilgan o lo acusan de que rompe las máquinas y demás, y no hay una inversión como para hacerle el mantenimiento, ¿no? Por eso no es culpa de los compañeros que las máquinas se rompan, ni la desatención es culpa de ellos. Eso nos reclamo que vamos a pedir, de la recategorización del sector que lo estamos pidiendo, de las categorías que estaban y no están. Bueno, todo ese tratamiento, darlo en el marco de la paritaria, donde también vamos a tratar, como dije, todos los temas de todos los sectores municipales, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún punto más que quieras destacar de lo que fue la reunión de hoy a la mañana? No. Los compañeros también entendieron y tenemos esperanza, si bien están desahuciados con los compromisos que han expresado todas las gestiones. Al inicio de cada gestión se han hecho presentes en el sector. Todos los intendentes se han comprometido y en el tiempo no han cumplido con nada. La gente está dentro de toda su buena intención, todos los compañeros han demostrado un gesto de respeto y de solidaridad, con respeto hacia el intendente por estar presente y ser solidario con toda la comunidad para que no se resienta más todos los trabajos que hay que llevar a cabo y no se resienta más los problemas en la ciudad, ¿no? Pero después, bueno, después nos reuniremos en paritaria, está el compromiso de una vez que esté aprobado el organigrama, que había sesiones hoy, creo, una vez que esté aprobado el organigrama, va a designar los paritarios del Ejecutivo y nos constituiremos en reunión paritaria para empezar a hablar todos los temas, ¿no? Que es muy importante empezar a hablar en el marco paritario como lo pedíamos nosotros. Hay un caso que, con respecto al convenio colectivo de DAXA, que fue elaborado, fue consensuado por fuera de la paritaria, dejándonos a todos los trabajadores que no están trabajando en DAXA y a todos los representantes sindicales, menos a un sindicato, nos dejó fuera del estudio y la discusión del tratamiento de eso. Nosotros como sindicato nunca dijimos que no al convenio, fuimos los primeros en el temario de 2017, que impulsamos el convenio colectivo de DAXA, sí que sea discutido en el ámbito paritario, lo único que pedíamos nosotros. Nos dejaron fuera de ese ámbito y por lo tanto, bueno, ahí ahora hay que dirimir o hay que rediscutirlo en el ámbito paritario si nos dejan hacerlo, ¿no? Muy bien. Bueno, y va a ser un sector de vialidad que inevitablemente tendrá mucho trabajo, ¿no? Viendo la situación de la ciudad de Santa Rosa. Sí. Lo que nosotros siempre decimos y lo que el intendente vio también, que se trae material de otra provincia, ese material no alcanza para todos los trabajos que hay que hacer en la ciudad. Es toda una mentira por ahí. Y después de decir que las máquinas, las plantas de asfalto están funcionando, también los compañeros mismos lo están desmintiendo eso. Por eso estaría bueno que se ponga en funcionamiento la planta para dotarlo al personal de los elementos y materiales necesarios para empezar a arreglar la ciudad, ¿no? Y las maquinarias también que conlleve a hacer los trabajos eso. Uh-huh. Te hago una más, ¿por qué no está funcionando la planta de asfalto? Y porque la máquina de asfalto, cuando se llamó a licitación, trajeron la máquina y no trajeron quien la armara, por empezar. Los compañeros de Vialidad Municipal estuvieron trabajando con lo que tenían como para instalarla, no le hicieron una capacitación, llamaron a licitación en la compra de la planta y no trajeron un técnico que la armara. No hubo una capacitación conjuntamente con esa licitación. Y bueno, la máquina cuando empieza a trabajar a full se rompe, por eso hay que arreglarla, traer técnicos especializados que pongan en funcionamiento para que la máquina trabaje las 24 horas haciendo el asfalto, ¿no? Muy bien. Gracias, Omar. No, por favor, un abrazo grande, gracias a ustedes. Un abrazo, que tengas buen día, hasta luego. Omar Rojas, secretario general del SOEM, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés, después de la reunión que ha tenido ayer y hoy por la mañana.